Juan Carlos, nos metemos en los editorialistas de la prensa del sistema. ¿Por dónde querés arrancar? Voy a arrancar por el 7 de marzo, Carlos Pañi. Pañi es lo que prometí antes de la pausa. Debo decir que al Clarín hoy lo pasamos. Bueno. El editorial del Clarín de hoy, vale la pena mencionar. Página 3, domingo, editorial del Clarín, la interna de River Plate. Mirá vos. Una cosa, digamos, una rareza. Llama, ¿no?, la atención, ¿no? Llama la atención, sí, pero no perdamos más tiempo. Me pareció que valía la pena señalarlo. ¿Qué dice Pañi? Pañi se ocupa de Neuquén. Uh-huh. Su título, Neuquén, una batalla de impacto nacional. Lo contrario, ya el título. A lo que dice Peña, ¿no? A lo que dice Peña, sí. Claro. Obviamente dice que es el yacimiento, uno de los más importantes del planeta, el segundo del planeta. Por lo tanto, lo que se llama la comunidad de negocios internacional, o sea, el establishment universal, está muy preocupado, y también los grandes inversores, que si triunfara Río Seco, entonces podría ser un adelanto de la victoria de Cristina. Esa es una de las lecturas principales. Por lo tanto, no se trata de un problema local, sino de un problema nacional. Y la segunda cuestión es que influiría sobre el dólar y el riesgo país. O sea, está diciendo, está argumentando en el sentido de que es un grave problema. Reitero, del título de la editorial ya lo dice. A pesar de hace un análisis extenso que no lo voy a relatar, pero dice, a pesar de todo, ganaría Gutiérrez. Y agrega, con signo de admiración, menos mal, dice Pañi. Menos mal. Menos mal. Interesante. Sí, claro. Digamos que decir que confiesa ya es demasiado obvio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pero algo dice. Porque este hombre que dice que Río Seco, que expresa la izquierda, ya que está, agrega, es un pragmático que se sacó el pañuelo de la cabeza a lo Arafat, ¿no?, que usaba anteriormente cuando era piquetero. Porque estuvo en el origen de las puebladas. Exactamente, de la década del 90, en Cutralcó, claro. En su pueblo. Pero después fue intendente con una gestión muy exitosa. Exactamente, exactamente. En definitiva, dice que iría ahora Duchovne a Houston, y si triunfa Río Seco, empezaría muy mal su road show en Houston, en el mundo del petróleo. Hace algunas consideraciones sobre la interna radical, en fin, y dice en definitiva que el macrismo apoya al MPN y no al candidato de Cambiemos. Me voy a Joaquín Morales Solá de hoy, que es interesante. Su título también ya es muy sugestivo, muy claro. El domingo pasado colocó en su título a Stornelli. El anterior había colocado a Stornelli en las últimas tres líneas de su editorial. Ya después lo tuvo que poner arriba. Y ahora, ¿qué pone arriba? La reelección de Macri depende de la economía. O sea, lo central de la preocupación de este editorial es la economía. El destino de Macri está en la economía, eso es lo que dice básicamente Joaquín. Mauricio Macri suele decir que el precio del dólar le quita el sueño. Y ocurrió la semana pasada, dice entonces Joaquín. Durmió poco el presidente. Durmió poco. Sí. Es cierto, ya que es la moneda de ahorro de los argentinos. Yo siempre aclaro que de los argentinos que pueden ahorrar. Hay claro. Muchos millones que ni hablar de ahorro. Si se devalúa, termina irremediablemente en inflación, dice una obviedad, pero la señalamos. Enfatiza, el nuestro es el único del mundo en el 2018 que devaluó más del 10%, y segundo de nosotros viene Ghana. O sea, tiene una actitud crítica sobre el tema. Y dice algo interesante que responde a su lenguaje. Los contrastes institucionales y políticos entre Mauricio Macri y su antecesora son invisibles solo para los necios. O sea, que los que no ven favorablemente a Macri y no críticamente a Cristina son necios. En términos institucionales. Sí, y políticos. Los contrastes existen, pero a favor de Mauricio Macri, y son relevantes. Está bien, ahí está jugado como siempre. Se está jugado como siempre, solo que descalifica a todos los otros y dicen que son necios. Por pero eso no, no hay sorpresa, en todo caso se descalifica no, él en la no hay sorpresa, muestra su agresión, su estado de ánimo de la derecha que expresa la nación. El problema, y acá va el corazón del editorial, es que vastos sectores sociales están angustiados por la situación económica, lo cual es decisivo en las elecciones. Este es el meollo del editorial. D'Alessio Berenstein señala que 4 de 5 temas de preocupación ahora son económicos. Mm. Y la inseguridad, que era la gran esperanza blanca, se coló al tercer lugar después de haber sido la primera. Se coló, o sea, hasta ahí. Y el podio lo gana la inflación, o sea, los precios, con un 93% de preocupación de la ciudadanía. Dice que continúa el empate técnico entre Cristina y Macri, en términos electorales, y, en definitiva, ratifica y se define la situación política argentina. La competencia final será entre Mauricio Macri y Cristina. Reitera su posición, y si bien por ahí menciona a Labaña y a todos los otros, ratifica que este es el polo político. Y después dice, pero volvamos a la economía. Cristina ya prepara el merchandising para el 2019, lo argumenta con una serie de ejemplos, y vuelve a la economía. Dice que la inflación de enero-febrero, otra cuestión interesante, aunque me vas a decir lo mismo que antes. ¿Cuál es la responsabilidad de la inflación de enero y febrero? Una parte la tiene Mauricio Macri. ¿Y quién tiene la otra parte? Déjame pensar. De la inflación de enero-febrero, es insólito. Como dirían los muchachos de mi club, 2,50 ganador. Cristina Kirchner. Ahora, ¿por qué Cristina Kirchner es corresponsable con Mauricio Macri? Dice algo un poco críptico. ¿Por qué es Cristina y tiene las encuestas que tiene? Eso es lo que dice textualmente, lo tengo entrecomillado. La cuestión es que Cristina es corresponsable con Mauricio Macri, ¿no? Es una amenaza política sí, real. Algo así, algo se la rebusca. Para eso que vos decís. Pero es muy interesante, ¿no? Porque un dirigente político, una dirigente política que tiene esa cantidad de votos, en vez de representar algo positivo en términos democráticos, es un problema. Así es, sí, es culpable. Es culpable, ¿no? Lo peor es que es culpable. Es un rebusque dialéctico bastante complicado. La administración dice cumplió con todo lo que le pidió el fondo, sin embargo sigue la lógica de las de BAC, ahora la de las LELIC. Por lo tanto, todo es una explicación bastante complicada. Se queja de que viene el aumento de luz y el gas, aunque vuelve con la esperanza. En abril, según varios economistas, prevén que se inicia la baja de la inflación en abril, ¿no es cierto? Bueno, de lo hecho, mismo que vienen diciendo desde sí, así es, así el es. Año y él sigue ese camino, no tiene más remedio, después que dice que va a aumentar la luz y el gas. De hecho, ya hay actividades que comienzan a resucitar. Dice también. Bueno, es esperanza con la lluvia de dólares. Ferreres dice que el primer trimestre de la economía va a caer un 5, pero en el cuarto trimestre crecerá cerca del 4%. ¿Cuarto trimestre? Sí, aunque debo reconocer que otros economistas son menos optimistas. Y concluye. Concluimos con Joaquín. Digan lo que digan, el problema de los argentinos es que gastan más de lo que producen. Y conclusión política final. Si se cumplen los buenos pronósticos económicos, Macri seguirá en su poltrona presidencial. Si no fuera así, es probable que otro le arrebate el poder. Ha dicho Joaquín. O la economía se corrige o perdemos las elecciones. O pierde la elección. Juan Carlos Junio, con repaso editorial. Me gusta el subtítulo que le pusiste sin querer. El estado de ánimo de la derecha en la Argentina.